Saludos familia, ¿cómo están? Soy Gerardo Aparicio, pastor de la congregación Next Gen Family. Y en el día de hoy yo quiero compartir un tremendo mensaje referente a cómo construir nuestra vida sobre la roca. ¿Cuál roca? La palabra de Dios. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué haces con lo que Jesús dice? El Evangelio según Mateo registra la historia de dos hombres que necesitan construir sus casas. Uno de los hombres en esta historia construye su casa sobre la arena, la cual resultó siendo una muy mala idea, ya que la arena no es un fundamento sólido, pero el otro hombre decidió construir su casa sobre una roca. A primera vista, estos hombres pueden parecer muy diferentes, pero tienen varias cosas en común. Lo primero es que ambos querían construir sus casas, y lo segundo es que la tormenta vino para los dos. Las casas en esta parábola representan la vida. Tú y yo, al igual que estos hombres, estamos edificando nuestras vidas todos los días. La tormenta vino para ambos y de la misma manera. Por mucho que intentemos hacer las cosas de manera íntegra y para evitar la dificultad, por el mero hecho de vivir en un sistema roto, habrá tormentas en nuestras vidas que traerán consigo dificultades, dolores y pérdidas. Lo importante es que cuando vengan esas tormentas podamos estar firmes con la cabeza en alto y con los pies anclados. En esta parábola, aunque vino la tormenta, el hombre que construyó sobre la roca no tuvo nada que temer. Entonces, pastor, ¿cuál es la roca sobre la cual construyó el hombre prudente? La clave está en el versículo 24 del capítulo 7 de Mateo. El pasaje da por hecho que ambos hombres escucharon las palabras de Jesús. La diferencia es lo que hizo el hombre prudente con esas palabras. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el secreto para edificar una vida firme e inamovible no está solamente en asistir a una congregación y escuchar un buen sermón. Ni siquiera está que leamos de manera diaria la palabra. Al fin y al cabo, ambos hombres habían escuchado lo que dijo Jesús. La clave está en qué vamos a hacer con esas palabras que escuchamos y leemos. Entonces, pastor, ¿cómo vamos a tomar decisiones en nuestra vida para edificar sobre ellas? Isaías nos habla acerca de la cual debería ser nuestra actitud ante la palabra de Dios. No sé tú, pero yo he sido culpable de leer por encima la palabra de Jesús más de una vez, sin dejar que me afecte mi comportamiento y sin permitir que echen raíz en mí. Pero la actitud correcta debería ser detenernos, calmarnos un poco, leer la palabra con calma y dejar que la palabra forje nuestro caminar diario. Versículo de hoy, Mateo capítulo 7, versículo 24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como las personas que construyen su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Y antes de finalizar el audio de hoy, quiero orar por ustedes. Padre Celestial, quiero darte gracias por cada una de las personas y familias que están escuchando este audio. Padre, declaramos sanidad, declaramos gozo, alegría y paz en sus vidas. Padre, gracias por enseñarnos a cómo vivir nuestra vida sobre la roca, sobre tu palabra. Y papá, danos sabiduría e inteligencia para poder administrar los recursos que tú nos das en nuestras manos. Papá, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ya hemos llegado al final de este mensaje, pero si quieren saber más de nosotros como Next Gen Family, los invito a que puedan visitar nuestra página de Facebook. Pueden buscar por @nextgen.panama, @nextgen.panama. Y allí encontrarán más información para edificar tu vida sobre la roca, sobre la palabra, imágenes, videos, músicas, además también devocionales que te ayudarán a conocer a Dios cada día. Soy Gerardo Aparicio, pastor de la congregación Next Gen Family, una generación con propósito que muestra el amor de Dios en acciones. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.